40 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. 40 de 40, estamos celebrando durante todo este año y por todo lo alto con muchos de los protagonistas de estos 40 años. Un cumpleaños muy especial y, bueno, ellos no han querido dejar de estar con nosotros. Eva Amaral, Juan Aguirre, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Mucho por compartir durante este programa especial. Ahora os iba contando que vamos a hacer un recorrido por nuestra historia a través de vuestra memoria. No por toda nuestra historia porque, claro, ninguno de los dos llegáis a los 40. Hemos indagado en vuestras fechas de nacimiento. Eva María. Eva María, sí señora, sí. Nacida el 1 del 72. ¿Os molesta que hablamos de las fechas de nacimiento y esas cosas o bien? No, fantástico. ¿Sabes qué número uno de 40 había en el momento en el que tú naciste? No. Manda Christmas de los Diablos. Anda. ¿Te la sabes? No, ni idea. Estaba yo naciendo y no. Un poquito pues no, antes, Juan, 11 de febrero del 70... Paisariños, abuelo Víctor, de Víctor Manuel, número uno de 40. No, tampoco. No sé cuál es. Bueno, pues entonces vamos a empezar a haceros trabajar. Ponerle una canción a vuestro nacimiento. Lo primero que se me ocurre, va, parece que estoy loca, pero le pondría la banda sonora de Jesucristo Superstar, no porque yo me crea que soy Jesucristo, sino porque recuerdo, el primer recuerdo infantil musical que tengo es de bailar esa banda sonora con mi hermana, haciendo el loco así, y ella me cogía de las manitas, que yo todavía no me sostenía de pie siquiera. ¿Y Juan? Yo pondría Hardest Night de los Beatles, porque yo creo que es la primera canción que escuché siendo consciente de que me estimulaba mucho, de que me tocaba la fibra, pero no fue el día que nací, o sea, tendría 10 u 11 años. Yo creo que es el primer recuerdo musical que yo tengo. ¿Cómo fue vuestra infancia? Pues yo creo que feliz, ¿no? O sea, la mía fue feliz. Y yo creo que era un nene, pues, muy inquieto y al mismo tiempo tímido y como que estaba un poco en las nubes. Mis padres, yo creo que hubo algún momento donde se debían pensar que el niño estaba loco o algo, porque era muy, muy inquieto y muy nervioso. ¿Eva? Pues sí, yo la recuerdo feliz, pero no sé, siempre me recuerdo ahí como sufriente por algo, ¿no? Siempre con alguna angustia existencial, o que me gustaba un chico y nunca me hacía ninguno ni caso y tal. Y no sé, recuerdo ahí siempre como con lo feliz que podías haber sido y siempre tenías ahí una preocupación en la cabeza, pesada, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis de un aparato de radio, de la radio? Pues yo tengo un recuerdo, yo abrí la radio para ver lo que había dentro de la radio. ¡No me digas! Sí, sí, sí. Teníamos dos radios, bueno, uno era radio cassette y radio, que era donde mi madre escuchaba las noticias y tal. Y luego había otro así pequeñito de color azul, que ahora lo recuerdo y ojalá lo tuviera porque era chulísimo, ¿no? El típico radio cassette, así como sesentero. Y ahí solamente se oía la radio y entonces ese pues estaba en la habitación de las niñas, ¿no? De mi hermana y mía. Y ese un día, cuando se descuidó alguien, lo abrí. Y claro, no lo supe volver a montar, por supuesto. Menudo chasco, que no había nadie dentro. No estaba el hombrecito de la radio. ¿Y Juan? Pues la verdad es que no tengo idea. Yo imagino que mi madre estaba siempre en casa con la radio puesta, oyendo. Pues había una especie de culebrón radiofónico súper famoso. O sea, recuerdo a mi madre. O sea, la radio es el recuerdo de mi madre. Como una señora adicta a la radio. Mi madre también, sí. Es la generación de radio. Totalmente. ¿Que habéis heredado? Yo creo que sí. Vamos a seguir hablando de momentos en las vidas de Eva y Juan. Si os parece, hacemos la primera parada del programa. Habéis elegido canciones fundamentales para vosotros en vuestra historia. Empezamos por Eva, ¿no? La chica. Simon & Garfunkel, el Hazy Shade of Winter. Vamos a parar. Brown, and the sky is a hazy shade of winter. In the summer. carry your cup in your hand and look around you. He's a brown now, and the sky is a hazy shade of winter. I hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say if your hopes should pass away. Simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. ¿Por qué, Eva? Pues bueno, a mi hermana le gustaba muchísimo Simon y Garfunkel y bueno, pues teníamos ahí un montón de cintas y de discos de este grupo y yo creo que es, no sé, siempre que escucho una canción de ellos me trae recuerdos de la infancia. No tanto recuerdos, porque yo creo que era demasiado pequeña como para tener muchos recuerdos, pero sí que me trae esa especie de sensación como que se te pone la lagrimilla ahí fácil, ¿no? Porque me recuerda a ese ambiente de la casa, de mi hermana jugando conmigo. ¿Cuándo sentís que lo vuestro es la música? ¿Que os gusta la música de más o más que a cualquier otro de vuestro entorno? Yo creo que a los 13 o 14 años ya me di cuenta de que pasaba mucho tiempo escuchando música con un cassette que distorsionaba de lo alto que lo ponía. Y recuerdo cuando compraron en casa el primer equipo estéreo, yo recuerdo oír a los Stones y cargarme los altavoces de la caña que le di. Yo recuerdo una canción que se llama Stray Cat Blues y yo creo que fue por esa época cuando supe que de alguna manera me gustaban las guitarras. Además, concretamente, sentía una atracción especial por las guitarras. Pues yo recuerdo que a mi madre y a mi hermana les encantaba la música, pero a mi padre nada de nada de nada. Entonces nunca compramos un equipo estéreo. La eterna batalla de las chicas de la casa, ¿no? Pero sí. No había manera. A mí parecía que no se gastaba dinero en un equipo estéreo, que no le guste. ¿Para qué? Para que lo pusiéramos a todo trapo y le martirizáramos a él, ¿no? Así que nos conformábamos con el radiocassette. Y yo recuerdo que ya cuando mi hermana se fue de casa y yo estaba allí, pues me hacía muchísima compañía la radio, ¿no? Y estaba todo el día cambiando de dial porque, no sé, tenía una especie de curiosidad muy exacerbada, ¿no? Y necesitaba saber cosas, escuchar música, oír grupos y recuerdo muy bien pues la primera vez que estaba oyendo una canción y me parecía que aquello era como de otro planeta, ¿no? Me parecía algo rarísimo y estaba sonando una canción de Led Zeppelin. Claro, no era fácil porque no era algo que pusieran a todas horas en la radio, pero eso me hizo despertar la curiosidad más allá, ¿no? Y de repente pues quedar con amigos, oye, ¿vosotros qué discos tenéis en casa? Pues me podías pasar este y el otro y tal, ¿no? Y bueno, la primera vez que decidí que yo quería hacer un grupo, pues se lo dije a todas mis amigas y tú vas a tocar el piano, porque nadie sabía tocar el piano, yo tocaré la batería, tú no sé qué, tú vas a cantar porque es así como la más espabilada del grupo y tal, sino otra amiga. Y nada, duró un fin de semana todas las buenas intenciones, pero yo seguí porque yo realmente sí que quería hacer música. Estudiando arte, ¿no? Sí, es que realmente yo siempre quise ser dibujante de cómic desde que era pequeña, ¿no? Pero bueno, cuando ya fui mayor me metí en la Escuela de Artes para un poco, digamos, dar continuidad a ese gusto por las artes pictóricas, porque mi padre también pintaba y eso. Y finalmente pues entré en escultura, me pareció muy interesante y nada, terminé la carrera, entre comillas, de escultura, porque era la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Y bueno, como a mitad de, en el primer año o en el segundo, pues claro, había muchos músicos también allí metidos y hablábamos de música, nos juntábamos, pues mira, este tiene un grupo y tal y cual. Ah, pues me podías enseñar así ritmos básicos de batería para... Y ahí fue cuando se empezó a liar todo. Y en el caso de Juan, ¿para qué ibas? ¿O siempre has sido para músico? Yo tenía claro que quería tocar en un grupo. Además tenía muy claro que tenía que ser pues un grupo. O sea, no tenía idea de ni de cantante ni nada de esto. O sea, me molaba el rock básicamente. Lo que pasa es que lo compaginaba con estudiar, que la verdad es que se me daba bien. Hice arqueología y es... Yo creo que no me imaginaba, en el fondo, de verdad, no me imaginaba dedicarme a algo que no fuera a la música. Vamos a quedarnos con Tomorrow Never Knows, de Beatles. Y ahora Juan nos cuenta por qué. Pues yo creo que es una de las primeras canciones que escuché en una cinta que me dejó un amigo del colegio, Carlos. Pues era el recopilatorio azul de los Beatles y yo creo que me pegué todo un verano oyendo eso. Y no, bueno, no sé, no, esta canción sale en Revolver, es verdad, que también era uno de los discos que machacaba. Y la canción me da una especie de miedo, ¿no? Con ruidos raros, psicodélicos, y me atraía mucho, era muy crío. O sea, yo creo que no había cumplido los 16 todavía. ¿Cuáles eran los nombres de vuestros primeros grupos? Aquellos desconocidos que se quedaron en el olvido. Yo tocaba a la vez en Lluvia Ácida. ¿Es el grupo en el que tocabas la batería? No, en este yo cantaba. En el que tocaba la batería se llamaba Bandera Blanca. ¿Y Juan? Pues mi primer grupo se llamaba Días de Vino y Rosas. ¿Directamente fue ese? Sí, porque la verdad es que fue también en un verano cuando estaban poniendo la película esta de que salía Jack Lemmon. Era la historia de una pareja que se vuelven alcohólicos los dos juntos y se llamó así y bueno, no he pasado por más grupos, o sea, después ya de aquello conocí a Eva y... Y Juan, con ese grupo ocurrieron cosas, no nada grabamos, muy grande, ¿no? Pero sí, sí que ocurrieron, os disteis a conocer en todo el país... Sí, grabamos un disco con RCA y creo que además fuimos... Pues vinimos a tocar a Madrid, yo creo que en una fiesta del Diario Pop de Jesús Ordovás, yo creo que el día que estábamos tocando en la fiesta, yo creo que ya nos habían dado la carta de libertad los de BMG porque habíamos vendido 3 discos. En Zaragoza, desde luego, eran las estrellas del momento. Tenían un super single que se llamaba Biarritz. que bueno, Juan no lo va a decir porque es humilde, pero es, era una canción bestial. Yo me ahí descubrí un poco la injusticia del mundo de la música, ¿no? O lo que tú crees que es la injusticia. Yo creo que recuerdo muy mal, tengo muy mala sensación de haber estado en BMG, ¿no? Que era una compañía pues que tenía estrellas como Mecano y tal, y que a nosotros nos trató francamente mal. Desde aquí les mando un saludo. Un cariñoso saludo. Un cariñoso saludo. No, de verdad. Sí, tengo, o sea, no lo digo por personificar en nadie, ¿no? Porque yo tengo amigos en todos los sitios, pero muchas veces te das cuenta de que las corporaciones, sobre todo las compañías discográficas, son bastante absurdas, ¿no? Todas ellas. O sea. Oye, ¿y eso seguirá ocurriendo ahora? Sí. Claro, la cabeza de León sois vosotros en vuestra compañía. Bueno, no te creas, Claro, claro. No te creas que son pequeñitos que están ahí intentando abrir cabeza. Eso es que seguro. Sí, seguro. Seguro que tremendo, se encontrarán, ¿verdad? Muchas veces con la incomprensión y con que a veces las cosas hay que peleárselas mucho. Y con la arrogancia de mucha gente que coge, que llevan maquetas y directamente las tiran en un cesto. Creo que es importante que haya una persona en las compañías que responda a cada una de esas maquetas, porque si no te quedas, tú estás en casa y esperando una respuesta y es duro, ¿eh? Vamos a quedarnos con Perfect Day de Lou Reed. Eva, ¿por qué? Pues porque Perfect Day me parece una perfect song. Me parece una de las canciones más bien estructuradas, bonita de melodía, bien arreglada, bien cantada. Me parece la perfección máxima, ¿no? Y no solamente por el virtuosismo de los músicos que han tocado en esta canción, sino por la capacidad de expresión y de sentimientos que transmite Lou Reed. Pues aquí está. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. ¿Y cuál es el primer recuerdo o el recuerdo más vívido que tenéis de los 40 principales, como oyentes, supongo, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho de, en la piscina, por ejemplo, los veranos. Sí. Un tío mío era encargado de una piscina, entonces nos pasábamos la vida allí metidos. Y recuerdo muchísimo en el bar de la piscina, pues con los 40 principales sonando a todo trapo y nosotros jugando allí al Ave Fénix. No sé si acordáis este videojuego que se llamaba Ave Fénix. Es que yo lo tengo, es asociadísimo a mi infancia. Pues sí, se llamaba Miguel Ríos, recuerdo. ¿Juan? Pues yo no tengo un recuerdo, o sea, como la primera vez que pude escuchar 40, ¿no? Pero yo creo que ponías especial atención cuando sonaba Miguel Ríos. Igual que va, sí, es verdad. Y igual pues lo escuchaba, igual en mi casa no, pero en casa de mis primos sí que se oía mucho la radio, los musicales. Supongo que a partir del momento en el que os empiezan a ir bien las cosas, cada vez que os escucháis en la radio, sobre todo al principio, es como un... Te da un vuelco el corazón. Una especie de locura, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no?, de esos momentos, pero contarnos... ¿Cómo, cuándo os conocéis? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa a partir de ahí? Fue en un estudio de grabación, creo. Bueno, estudio de grabación por llamarle algo, ¿no? O sea, era la trastienda de un bar, en realidad. Entonces, en la trastienda había un estudio de grabación donde el grupo de Eva estaba grabando una maqueta y Simón, que era el guitarrista, me había pedido que fuese a tocar con ellos. Y fue la primera vez que nos conocimos y recuerdo que nos hicimos muy buenos amigos. ¿Qué pensasteis el uno del otro? Pues a mí me sorprendió mucho porque, claro, Juan tocaba en Días de Vino y Rosas, que era como el grupo más guay de la ciudad en aquel momento. Y yo pensé, ¡buah!, seguro que va a ser un absurdo, que va a ser un tío súper arrogante y tal, ¿no? Y claro, cuando vino y de repente pues era una persona de lo más normal, es más, súper amable y muy simpático, y encima pues empezó a hacer unas guitarras que yo estaba alucinando, ¿no?, por el sonido, por el concepto. Para mí era una manera de tocar completamente nueva, que con los años me he ido dando cuenta que es muy personal de Juan. Bueno, pues todo eso unido pues me creó una sensación bastante alucinante, ¿no?, de decir, vaya tío más majo. Y luego encima empezamos a hablar de música y teníamos un montón de cosas en común, ¿no? A mí me gustaba su voz mucho. Pero no te gustaban mis botas. Ah, bueno, llevaba unas botas. No puede ser que lo primero que le dijeras es no me gustan tus botas. Me lo confesó después. Lo primero que le dije fue que me gustaba su voz. Y lo que no le dije es que me encantaban sus ojos. Eso qué bonito. Es verdad, pero no se lo dije. Porque además yo pensaba que era novia del chico que me había llamado. Y es verdad. Y la verdad es que nos hicimos muy buenos amigos. Yo en aquella época creo además que fue cuando yo estaba muy mal, lo estaba pasando muy mal. ¿Por qué? Porque habíamos recibido en aquella época la carta de libertad de BMG, Ariola. Un saludo de nuevo. Y Eva para mí fue pues como una persona que me entendía, que me comprendía, que me animaba. Yo nunca conté aquello, pero yo creo que si no hubiera sido por ella, pues igual hubiera dejado la guitarra y pues me hubiera rendido, ¿no? ¿Entre vosotros hubo flechazo antes que proyecto sí. musical en común? Yo creo que ese día, sí. ¿Y a partir de ahí decidís empezar a hacer música? No lo decidimos. Lo de hacer un grupo y tal fue como poco a poco y sin darnos cuenta, ¿no? De repente un día pues empezamos a hacer música juntos, pero antes fue la amistad y etcétera. Qué bonito. Sí. Tampoco pensábamos que fuera a ser un grupo, ¿eh? Porque yo le animaba a Eva a que hiciera su propio proyecto y bueno, pues que yo le ayudaba mientras encontraba banda, ¿no? Claro, a mí me parecía incomprensible eso de tener un grupo con tu novia y además yo ya tenía mi grupo, ¿no? También era un momento duro para mí porque yo estaba en dos grupos. Con toda la contra también, todo el mundo a tu alrededor te dice que eso de la música es una chorrada y sí. que te lo quites de la cabeza y te busques un trabajo y tal y esas cosas, ¿no? O que estudies o que te centres. Y decidí pues empezar a hacer mis canciones, quedaba con gente y eso, pero la cosa no acababa de encajar, ¿no? Y estaba un poco ya como diciendo, no sé cómo voy a hacer esto porque no me siento a gusto totalmente con alguien, ¿no? Para sacar adelante esto. Y luego pues con mis propias inseguridades de ¿será buena esta canción? ¿No lo será? Porque yo soy una persona bastante insegura. Nadie lo diría, ¿eh? Uf, pues no lo sabe bien. Esa es una confesión tremenda, porque nadie lo diría. Vamos a quedarnos con All Tomorrow's Parties, de Velvet. A Eva se le ocurrió utilizarla como sintonía de nuestra gira última, y es una canción impresionante. Principales de los principales, como invitados, ya lo estáis escuchando, Amaral. Y en este espacio también os solemos adelantar los artistas que llegarán para contarnos lo que ha significado para ellos los 40 principales durante todos estos años. Bueno, pues el que llega la próxima semana, ya sabéis, a partir de las 10, las 9 en Canarias, el próximo domingo, es uno de los grandes de nuestro país y un hombre que tiene tanto y tanto que contar, Miguel Ríos. Agenda 4040. Los actos de nuestro aniversario continúan, evidentemente, y el más cercano lo tenemos ahí ya, a la vuelta de la esquina, y será el próximo 25 de septiembre. Ese día, Barcelona se convierte en Ciudad 40. Sobre el escenario, en el Fórum de Barcelona, M-Clan. Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Pereza. No quiero volver a hablar de princesas que buscan. Y el canto del loco. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Y volverá. Y antes de acabar, déjame que te haga un apunte. Quédate con este nombre: Premios Principales del Año. Seguiremos informando. Agenda 4040. Seguimos en 4040 celebrando este aniversario, este cumpleaños tan especial y viviendo momentos intensos en la vida de Eva y Juan, como supongo que fue aquel en el que recibís una llamada, supongo que fue así, y os hacen una oferta ya para firmar con una compañía. Pues fue justo después de un concierto. Pero esto fue lo ejecutivo que va a un concierto. Sí, sí, sí que vino. Así como en las películas. Sí, fue así. Tuvimos varias ofertas en realidad y yo creo que al final nos quedamos con la que, con Virgin, que no tuvimos la sensación en ningún momento de que fueran a intentar cambiar algo ni a mostrar algo que no éramos, ¿no? Sí, no, realmente es un poco lo que dice Eva, porque era como una indie grande, ¿no? Pero fue un poco como decías tú, ¿no? O sea, estar tocando en un garito pequeñito y llegar un ejecutivo y decir... Bueno, que no iba vestido de traje, o sea... Pero era un tío normal. Era un ejecutivo, ¿no? De alguna manera. Y decirte, oye, igual me gustaría que os oyeran en la compañía porque me gustaría trabajar con vosotros, y a nosotros nos dio la risa porque no nos lo creíamos, ¿no? O sea... Porque, claro, ya habíamos tenido otras ofertas y ya... Pues ya no nos creíamos nada. Y grabáis el primer disco con Álvaro Urquijo, creo que os echó una manilla. Y Álvaro vino a grabar algunas guitarras. Bueno, Álvaro. Invitados. Y... Sí, súper maestro, Álvaro. O sea, desde entonces tenemos una muy buena relación con él y con Los Secretos. Y con Ramón, que es vecino nuestro, que son encantadores, son un pedazo de grupo. Yo creo que fue de lo mejor de la grabación. Lo mejor de aquella grabación fue haberle conocido a él. Oye, ¿qué cosas os pasaban por aquí, por la cabeza, por el corazón en una época ahora ya de efervescencia de verdad, ¿no? De grabar primer disco, ver que hay alguien que va a dar la cara por vosotros, que no vais a tener que ser los que llaméis a las puertas. ¿Cómo es eso? Pues fue fantástico. Y empezamos a tocar, o sea, empezamos a viajar a Andalucía, que no habíamos estado nunca, Galicia. ¿Sabes? Y el hecho de viajar como músico y no como turista, pues era algo increíble. Yo recuerdo muchísimo, como decías antes, el oírse por primera vez en la radio, ¿no? Decir, uy, qué nervios, se te ponía como el corazón en un puño, ¿no? Y, bueno, para nosotros que somos tímidos, pues a mí me daba un poquito de vergüenza. Y oír ya un tema como Rosita, por ejemplo, que fue el primero que pusimos aquí en los 40 principales, sí. De repente escucharos aquí, que ya sabéis que, no sé, que la... No sé, que la proyección es máxima, ¿no? Que llega hasta el último rincón. Hombre, pues teníamos un sentimiento de gratitud enorme, ¿no? Porque, sí. Vaya, somos un grupo que no conoce a nadie, ¿no? Y de repente que una cadena como esta pues empieza a programar nuestra música porque sí, porque habían sentido que les gustaba el disco y que eso tenía que ser radiado, pues era para nosotros increíble. Yo, mira, un recuerdo que tengo de la radio increíble fue la posibilidad de tocar en casi todas las ciudades a las que íbamos en directo, ¿no? Con dos micros como ahora y tocando en la emisora pues de Ciudad Real o en Sevilla, pues era increíble. Para mí es un recuerdo increíble porque me sonaba pues a cosas de antes, ¿no? A cosas que no hemos vivido, a Dylan, a esas historias. Vamos a escuchar otra de las canciones que habéis elegido. Íbamos ya por Juan, ¿no? Sí. Uno de los temas de Rem has elegido. De la primera época, ¿no? Talk About The Passion, sí. Es una canción que a mí me gusta. Es una de las primeras que igual aprendí a tocar medio bien con una guitarra de 12 cuerdas. Y el segundo disco os dan la posibilidad de iros a Londres a grabar. Bueno, en realidad... Lo pedisteis vosotros. Sí, claro. Sí, la posibilidad nos la encontramos nosotros. En realidad conocimos a Cameron en el Cortijo, en Málaga. Y él nos propuso ir pues a un estudio chiquitito de Londres, pero donde iba a intentar estirar al máximo pues el pequeño presupuesto de grabación de un disco, ¿no? Yo recuerdo además que entonces llevaba los pelos largos y de haberme rapado en Londres por y creo que era, bueno, justo me rapé como en diciembre. O sea, con el primer disco de Amaral tenías los pelos largos. Yo no lo recuerdo. Sí, sí. Pues sí. Como salía Eva en la portada del disco, claro. Sí, pero te quedas con aquel. Porque éramos como unos desastres, no cuidábamos las portadas. En el primer disco yo creo que no nos preocupábamos de cosas que luego nos hemos encargado directamente. Te desborda un poco. La gente pensaba que Amaral era Eva al principio. Sí. Un poco... Es que a nosotros aquello yo creo que nos daba un poco igual, porque como nosotros ya sabíamos lo que éramos, pues pensábamos que no había que esforzarse por definirlo mucho, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que todo lo que rodea un disco pues mola controlarlo, ¿no? Oye, ese disco funcionó pues muy bien. El éxito de Amaral ha sido progresivo, ¿no? Si con el primero no sé si fuisteis disco de oro, con el segundo fue de platino. Crecían los directos, ¿lo estoy diciendo bien? Pues, sí, yo creo que pero, sí, ¿no? Sí. Fue platino, sí. Fue platino. Y a Cameron le conocisteis gracias a otro maño, ¿no? A Bumburi, porque estuvisteis grabando unas voces para él. Sí. Enrique os echó un cablecillo al principio, ¿no? Pues sí, la verdad es que don Enrique pues siempre ha tenido relación con los grupos de la ciudad igual que nosotros y todos nos conocemos allí, ¿no? Entonces es muy fácil que de repente haya una colaboración entre grupos maños. Y después llega Estrella de Mar, ahí es donde ya todo da un vuelco, ¿no? Ya todo es un poco más a lo grande. ¿Tenéis vosotros la sensación? Desde fuera parece que sí. ¿Sabes qué nos pasó? Que nosotros teníamos que enviar... Estábamos de nuevo en Londres, ya, pues era la segunda vez que grabamos con Cameron. Entonces, bueno, pues la compañía quería sacar ya un single, ¿no? Y nosotros, Sin ti no soy nada, pues la teníamos más o menos terminada. Pues terminada, y dijimos, bueno, pues para que se callen, vamos a mezclar esta canción, se la enviamos. ¡Qué fuerte! Y ya enviaremos otra, o sea, nosotros decíamos, bueno, igual es un poco triste, ¿no? Realmente es una canción, pues de sentimientos extremos, de tristeza, ¿no? Yo creo... Una canción muy autodestructiva, además, o sea, hablando de un amor muy autodestructivo. Muy dependiente. Nunca pensábamos que iba a ser el éxito de Estrella de Mar. Pensábamos que había otras canciones que tenían más opciones. Y cuando llegamos a España, pues... Había creado mucha expectación, yo pues lo recuerdo perfectamente. Pues ya sabes. Pero antes de hablar del lanzamiento del disco, me gustaría que me contarais cómo vivisteis pues una especie de paréntesis que hicisteis en la grabación para presentar, yo creo que fue Sin ti no soy nada, sí. Y alguna canción más... como regalito en Principales Solidarios. Ya notamos ahí que la canción le gustaba a la gente, pero... Sí, porque, bueno, la estábamos ahí tocando. Yo creo que Sin ti no soy nada todavía no la habíamos enviado. Y de repente la gente en el segundo estribillo ya estaba cantando. Y decíamos, bueno, esto qué raro, ¿no? Porque nadie la conoce. ¿Cómo es posible que se hayan enganchado de oír un minuto de canción? Bueno, estábamos ante un público, ¿cuánta gente habría allí? 10.000 personas. Estaban Estopa también, ese día. Sí. Estaban Estopa. Juanes también. Yo recuerdo a Estopa. Yo recuerdo que Eva estaba muy nerviosa aquel día. Claro. ¿Era la primera vez que tocabais ante tanta gente? O por lo menos en Zaragoza. ¿Era la primera vez que tocabais ante tanta gente? Es que en Zaragoza siempre nos ponemos más nerviosos. Sí. Y claro, quiero decir, está muy bien salir con una guitarra y la sensación de decir, mira, yo lo defiendo aquí hasta con un triángulo, si hace falta, ¿no? Pero claro, son 10.000 personas y tú estás solamente con una guitarra acústica. Te sientes un poco pequeño, ¿no? O sea, a no ser de que la gente responda y te dé buena onda ya. Pero claro, ya fue salir y me respondieron muy bien, así que todo fue bien. O sea, bonito recuerdo entonces. Sí, sí. Soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Y ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada. en la cama mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas, con una sonrisa pintada en la cara. Amar por amar y romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. ¿Qué no daría yo por ver tu mirada, por ser como siempre los dos? Mientras todo cambia, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Él es Juan Aguirre a la guitarra. Las días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. ¿Qué no daría yo por tener tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras todo cambia? Soy nada, sin ti no soy nada. Y como decíamos, con Estrella de Mar las cosas empiezan a sucederse ya de una manera un poco más vertiginosa, ¿no? ¿Vosotros lo visteis así? Llegan ya los premios, los reconocimientos, las ventas se disparan, todo el mundo quiere acercarse a vosotros. Sí, la verdad es que nos cambió un poco la vida, o sea, hay que reconocerlo. Pues perdimos un poco de anonimato cuando íbamos al mercado, en el metro, pues, o sea, así a primera vista pues nos cambiaron esas pequeñas cosas, ¿no? Que nosotros hemos seguido haciendo, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida normal por el hecho de que haya pasado esto, ¿no? El comienzo de la gira de Estrella de Mar, cuando de repente pues íbamos a un sitio con una capacidad para público que hasta ese momento pues nosotros nunca habíamos tocado ese tipo de escenarios, ¿no? Y yo decía, pero ¿nos estáis volviendo locos todos? Pero y es que igual viene poca gente y fíjate que fiasco y tal, ¿no? Y decían, ¿cómo que poca gente? Pero tú te has asomado desde el escenario para ver, y corría así la cortinita y ya, era gente, a lo mejor se habían desbordado totalmente las previsiones, ¿no? Y para mí era alucinante, totalmente alucinante, porque siempre había sido como una especie de lucha de a ver si viene gente, tal, pin, joder, veníamos de tocar en el Rincón del Arte Nuevo, que cabe en 40 y a veces no se llenaba. Y de repente encontrarte con eso era muy fuerte, pero para bien, o sea, era una sensación muy bonita. Y pasan cosas tan impresionantes como que

and I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lured down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Con Dylan como telón de fondo, ahora sí que quiero que me contéis cómo fue aquella experiencia, porque os invita a abrir sus conciertos, Juan se lesiona, ¿os planteasteis no hacer esa gira? Pues sí, la verdad es que por un momento sí, y estábamos Juan y yo en Barcelona y justo al día siguiente era el concierto de Dylan en Barcelona y nosotros habíamos ido allí a eso, a tocar, y justo pues le está diciendo el médico que se olvidara de tocar la guitarra en un mes como mínimo. Para recuperarse de su lesión, porque si no, sí que podía ser algo más serio, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, bueno, pues ya está, se acabó, no tocamos, ¿no? Tampoco queríamos hacer un drama, porque no era un drama. O sea, sí que lo era, pero no lo era, ¿no? Sí, no, yo lo pasé muy mal, porque se me hinchó la mano y claro, no podía entender, ¿no? Aparte tenía una componente, pues, nerviosa, de que cuanto más te preocupabas, pues más... peor estaba eso, ¿no? Y además Eva me lo puso muy fácil y me ayudó mucho, ¿no? Porque lo que en principio parecía que iba a ser un mes, pues fueron 8 meses sin tocar la guitarra. Y bueno, pues Eva decidió que iba a tocar ella. Yo le dije, vale, pues te apoyaré con la armónica en alguna canción. Yo llevaba muchísimo tiempo sin tocar la armónica. Y para nosotros, pues era pues un grandísimo honor telonear al rock and roll con patas, ¿no? O sea, para nosotros... todo lo que adoramos del espíritu del rock, pues lo tiene Dylan, todo. ¿Hay algún evento de estos últimos 40 años en el que os hubiera gustado estar presentes? No sé qué decir cuando me preguntan algo así, porque se han cumplido nuestras expectativas muy de sobra. Nunca pensábamos que iba a pasar todo esto, sinceramente. Hablarme de la última edición de Principales Solidarios, porque... ese yo creo que ha sido un concierto mágico para miles de personas que estuvieron allí presentes, que han tenido oportunidad también de verlo a través de las cámaras de 40 TV, de 4. ¿Cómo fue eso desde dentro? Pues fue muy divertido. Fue muy divertido porque sentíamos cero responsabilidad. O sea, claro, no, de verdad. Nosotros no nos lo planteábamos como un concierto de Amaral. O sea, realmente era un concierto de Amaral, pero queríamos hacer otra cosa. Entonces... bueno, pues habíamos estado girando y en cada ciudad habíamos coincidido con un montón de gente. Luego pues lo que hicimos fue juntar a un montón de amigos en Madrid y que salieran, ¿no? Soel, de Deluxe. Y luego eran gente muy distinta entre sí, que yo creo que había un punto Ariel, en común. Perdón, Ariel Roth. Y bueno, pues todos tenían el punto en común que de alguna manera pues nos habían dado buena onda. Bueno, fue especial. ¿Ese ha sido uno de los momentos a lo mejor más importantes que habéis vivido con nosotros? Pues sí, porque además está cerca, es reciente. Ese y muchos momentos de nuestra primera época en el que pues todo es muy importante para un grupo que está empezando, ¿no? Juan, nos quedamos con otra de las tuyas. Alone, Again or... Es difícil esta para la radio, ¿eh? No, para presentarla, sí, ¿no? Alone, Again... la tienes que decir varias veces. Sí, nosotros le llamamos la de Girl. Na, na, na, na. Sí, es muy fácil. Pues porque es una barbaridad de canción. Ya nos gustaría a nosotros haberla escrito, ¿verdad? Ya te digo. Sí, es una joya todo el disco, además. That people are the greatest ones. Oye, ¿cambian las cosas cuando uno es número uno de 40? Hombre, hace mucha ilusión. ¿Sabéis cuántos habéis tenido? ¿Sabéis cuál fue el primero? Yo, sinceramente, no. Yo no fue, Rosita no fue número uno. No. No. El primero fue Te Necesito, en junio del 2002. No, el primero fue Sin Ti No Soy Nada, en marzo. Luego Te Necesito, Toda la Noche en la Calle. El Universo Sobre Mí lo fue durante 4 semanas consecutivas. 3 semanas consecutivas, Días de Verano, y luego en octubre también lo fue. Y Marta, Sebas, Guille y los demás, pues... Nos estamos mal acostumbrando, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Os da corte todo esto, ¿no? Lo pasáis fatal. No nos da corte, estamos encantados. Pero pues a mí sí, ¿eh? Pero nos estamos mal acostumbrando, porque es verdad. Tenemos que estar un ratito en silencio y que se ponga la música de otros y nosotros a casita a escribir, ¿no? Eso sí que lo leí hace poquito, en un concierto así pequeñito que habéis dado por el norte, en un periódico. El titular era Vamos a vivir para dentro una temporada. Pero yo creo que eso es más un titular que algo que nosotros hemos dicho. No, sí que lo dijimos. Ya, pero luego según cómo se ponga parece claro. Que nos retiramos de la música. No, era una temporada, ¿no? Era como para descansar. Sí, es más un rollo de, bueno, ya he terminado la gira y ahora pues vamos a estar en silencio componiendo nuestras canciones para el siguiente disco. Esa es la historia. Bueno, empezamos el programa preguntándoos qué canción le pondríais a vuestro nacimiento. Lo vamos a acabar preguntándoos qué canción le pondríais a vuestro funeral. A mí última... La música de Benny Hill o... No sé, a mí, por un lado, me gustaría que fuese una canción de estas tremendas que a ti te han tocado. Pero por otro lado, no, porque claro, la gente que va a estar ahí en tu funeral... Espero que estén todos muy tristes, pero claro, no les vas a poner ahí un dramón. Yo creo que debería ser una música alegre, ¿no? Y que incite a seguir viviendo o algo así, no sé. Benny Hill, ¿qué le pondría? Igual, última palabra. No, porque, espera que me lo pienso mejor. Igual Old Tomorrow's Party sería una buena canción para decir adiós amigos, ¿no? ¿Y Juan? ¿Cuál se ha quedado noqueado? Sí, no, yo es que no quiero... A mí me da mucho miedo morirme. O sea, me asusta, o sea, no... Quiero ni mencionarlo, vamos. Sí, no, me pongo malo, porque... No sé, me gusta tanto lo que hacemos aquí y lo que hago cada día, que a veces sientes como que te falta tiempo para hacer todo lo que te gustaría. No sé, yo digo la música esta de Mancini, de la Pantera, el tatam, tatam, tatam... Pues así nos vamos. Eva, Juan, un placer haber estado con vosotros y que compartamos los 50 de 40, los 60 de 40 y que sean muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Este año es número redondo, ¿eh? Sí, hasta este año. Gracias. Gracias. Chao.